buen sensei Inuyasha por pasarnos los controles y permitirnos hacer un programa más de esta temporada. Ahora que estamos en el mes del mayo mágico, el mayo de Disney, vamos a continuar, por supuesto, con esta temática y con estos arreglos, con estos covers, para pues así escuchar una versión o un lado diferente de este, ahora sí que de la música que nos pueden, la música de siempre que conocemos, perdón, pero interpretados por otras voces y en un estilo muy muy distinto. Les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, y tenemos pues bueno un programa enorme, un programa lleno de mucha mucha mucha música, lleno de muchos estrenos, para los cuales pues necesito darle velocidad a esto, de lo contrario pues seguramente no voy a alcanzar a ponerlos todos y no lo queremos, no queremos nada de eso. Porque vamos a tener, ahorita les comento, Kyumire Parabellum Bullet, que sacó disco nuevo, Avengers in Sci-Fi, esto como que muy muy parecido a Boom Boom Satellites, que sacó disco nuevo, nuestros Consen, nuestros Chiquis, Straightener, que sacaron single nuevo, maravilloso, maravilloso, por ahí con algunas variaciones, pues, importantes, interesantes, a música que ya habían hecho antes. Además, por supuesto, de nuestro particular bloque Disney, para continuar con la temática, esta música pues interpretada, covers, arreglos por otras personas, por otras voces, en otros estilos, todo artistas de J-pop, de J-rock. Chicas al poder, que también no es que nos faltara, pero hoy le quisimos dar un enfoque especial a las voces femeninas en este programa. Y por supuesto es lo que vamos a hacer en el transcurso del mismo, solo pues tirándoles por ahí algunas ideas de lo que vamos a tener en este programa. Si se quieren comunicar con su servidor, lo pueden hacer por las vías de contacto habituales, como el Facebook, el Twitter, el chat IRC, que ahorita estoy entrando. Y pues todo el contenido del programa, la lista de reproducción, por ahí si llega pues tras algún video, link de descarga, etcétera, etcétera, etcétera, se va a distribuir por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes piden ahí entrar, y yo con mucho gusto los integro. Ya hay algunas personas que se están reportando, a quienes les envío un saludo muy grande. Un saludo a Mayu, mi compañera Mayu, el programa Blue Moon. Un saludo a Ariadna Hernández. Un saludo también a mi colega, el macho de DMX, que nos está escuchando. Lo tuyo es una labor heroica, mi hermano, y realmente te agradezco. Más gente que no ha dicho nada, pero parece que está al pendiente, como Jordi Aro Silva, como Sebastalero, como El Hinamori, como El Toquilli, como Lisbeth Estefanía Sotelo García, como el Vic Yugo Aburame. Un saludo muy, muy grande a todos ellos. Y por supuesto, a todos los que sintonizan la señal número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Animex. Y nada más. Vamos a empezar rápido entonces con estrenos, porque vamos a tener pues seis rolas de estreno. Por cuestiones, por materiales completamente distintos. Vaults on Lifeline, el último y más reciente disco de los Ponquetos Kyumire Parabellum Bullet, que fue lanzado, me parece, el 20 de abril de este, sí, el 20 de abril de este año. un disco que se compone de 13, 14 temas, me parece. Ya habían lanzado como unos, ¿qué será? Un 4 lados A, o sea, 4 temas que formaran parte del disco, no como sencillos, o sea, no con lados B. Y de los cuales vamos a tener dos de ellos aquí. Esta banda me parece que va a debutar con un tema para la más reciente serie de Berserk, que aún no tenemos, creo que no tenemos fecha. Bueno, yo no la conozco, si alguien la tiene y me pasa el dato, pues con mucho gusto. Ellos van a interpretar, tengo entendido, el tema de apertura, el opening. No sé exactamente cuál es el tema, pero con lo que les traemos a continuación, creo que nos podemos hacer una leve idea del tipo de música que nos espera. Esto es Que mire para ver un bullet. Y esto a continuación es Matt Pierrot de su álbum Vaults in Lifeline. Vamos a escucharlo y ya regresamos con este bloque de estrenos en Escala Alternativa. Como este es otro tema del disco Valsing Lifeline de CUNY para Bellum Bullet. Se llama Daremo Shiranai. Regresamos después de esto que acabamos de escuchar, que se llama Daremo Shiranai. Anteriormente escuchamos Matt Pierrot de Cumiri Parabellum Bullet, parte de su más reciente disco Live in Valsing Lifeline, lanzado el 20 de abril, uno de los tres estrenos que traemos a continuación en Escala Alternativa. Continuamos con uno más. Esto, güey, es para todos aquellos que son fans de bandas, mejor de post y space rock, como los Boom Boom Satellites. Esto es prácticamente un grupo que sale de su costilla, que son los Avengers in Sci-Fi. También un grupo muy, muy experimental, buenísimo, que combina muchos elementos del rock con música electrónica, dando pues precisamente esa ambientación espacial propia de este tipo de música. Ese reportó Sebastalero, dice que tiene buen ritmo las guitarras y la batería de la rola de Matt Pierrot. Qué bueno. Por lo regular así son ellos, ¿no? Muy entre punk y hardcore, o sea, caminan por esa línea los Cumiri. Y esto pues fue una de sus canciones, me parece, más accesibles de este nuevo material para todos nosotros. Un saludo muy grande a mi cuate, a mi compadre Gerson Osvaldo Mendoza Jerónimo, que nos está escuchando desde, ay güey, no sé dónde, sé que es desde México, pero no exactamente desde dónde, no sé. Un saludo muy muy grande para él. Estuvimos platicando mucho los últimos, como que las últimas dos semanas. Qué bueno que se está reportando y que está pues aquí con nosotros. Me comenta el sensei, Gerson es de Reynosa, Tamaulipas, casa de los Broncos de Reynosa. Ah, sí, ahorita este güey y yo traemos pique porque están jugando los zaraperos con los rieleros de Aguascalientes. Me parece que había dicho el sensei, iba a haber doble juego. Digo, ni él ni yo nos llevamos, cada uno se lleva un juego. Unos rieleros, uno el zarape y listo, ¿no? Dice, están ganando 3-1 los rieleros al zarape, bueno. Todavía queda mucho tiempo, todavía queda mucho juego. Entonces, pues esto por supuesto puede cambiar. La publicación, digo, y estoy esperando nada más para la pirañiza de aquí. La publicación de pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa ya está ahí. Los primeros tres, ya saben, los primeros tres que entren, que digan el intérprete, que digan el nombre de la canción, no digan el opening de la madre, bla, bla, bla, bla. No, pónganme el artista, pónganme el intérprete, pónganme el nombre de la canción y si es posible, y en una de esas, pues... ¡Chijos! Así de rápido se nos acaban los pedidos. El sensei dice Don't Stop Me Now de Queen. Sebastián Talero, One Republic, el tema Secrets. José Ulises Domínguez me dice Motion Sickness de Hot Chip. Gerson me había mandado un link que desafortunadamente pues, llegó un poquito tarde. Aquí no me aparece aquí no me aparece a tiempo. Igualmente Ariadna Hernández llegó un poquito tarde. Los primeros tres pues son los que van a tener su pedido. El sensei, Sebastelero y José Ulises Domínguez Botelo. Les pido que hagan pues ahora sí que lo propio. Al sensei, a Sebas y a Uli que me pasen las rolas para programarlas en el bloque, pues en el bloque correspondiente por allá, por allá de la segunda hora. Gerson, Ariadna, Jordi, una disculpa. No alcanzo a ponerle su pedido. Porque ahora sí, pues voy a utilizar el tiempo en poner estos estrenos, ¿no? Que son varios. ¿Qué nos dice el Tokiji? Que también le mando un saludo. Muy buenas noches, mi estimado Pollo Sander. Aquí en la chamba, saludos para ti, los radioescuchas. A tu señora y a toda la choliza. Sí, bueno, nuestra floor manager en este momento se encuentra pues en labores más personales en su cuarto arreglando la ropa que lavamos ayer. Yo haré lo propio cuando termine el programa, entonces pues esperarán ya entenderán a lo mejor si hay un poquito de retraso en subir el podcast, ¿verdad? Nos vamos ahora con el siguiente estreno, que son pues estos chicos muy experimentales, muy espacialosos, Avengers en Sci-Fi, con música de su nuevo álbum Dune, que salió, permítanme checar, también el 20, no, este fue como 7 días después, este fue el 27 de abril de 2016. Relativamente nuevo el material también. Y vamos a poner a continuación dos canciones de su disco Dune. Canciones muy, muy para el mal viaje, muy... pues, ahora sí que sabrosas para ese tipo de música. Estos son Avengers en Sci-Fi. Y esto es Vapor Trail de su nuevo disco Dune. Vamos a escucharlos, vamos a echarnos una viajadilla y después regresamos con más estrenos en Escala Alternativa. Esto es más Space Rock de Avengers in Sci-Fi con su tema que lleva por nombre 1994. Parte de su nuevo álbum Dune, estreno en Escala Alternativa. I love by the dead before. Amiga Christine Berg, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Regresamos después de escuchar dos canciones de Avengers in Sci-Fi con su nuevo álbum Dune, que salió en abril de este año. Esperando, por supuesto, les hayan gustado. Vamos a continuar un tanto con El Mal Viaje, con cortesía, perdón, del sencillo que tendremos a continuación. Otro estreno, super estreno de Ska Alternativa, porque no solo es música nueva, también es música de uno de nuestros grupos más queridos, de nuestros grupos más chiqueados, de nuestros grupos consentidos. Y vaya que qué gusto poder escucharlos de nuevo. Straightener, con su más reciente sencillo Sea Glass, que fue estrenado, me permiten ustedes, fue estrenado, no sé si también el 27 o el 20. Ahorita lo estoy checando. Pero pues en general lo que les puedo decir es que vamos a traer nueva música de uno de nuestros grupos favoritos aquí en esta emisión, en este espacio para todos ustedes. También el 20 de abril, perdón. Con dos temas. Uno es pues la canción titular, Sea Glass. Y otra es un remix muy, como muy particular, hecho de una canción, vaya, de la canción con la que yo los conocí. El tema Discography, parte de su álbum Dear Dead Man, que salió un 8 de marzo de 2006. Le llaman a esta una versión Decade Disco Mix. O sea, un remix disco conmemorativo de la primera década de vida de este álbum. Me encanta pues vaya, revivir estos sonidos de grupos que yo conozco de esta manera. O sea, que el grupo también esté consciente, que le tenga cariño a sus rolas y pues proceda a hacer lo suyo, que es pues homenajearlas o conmemorarlas en un estilo total y completamente distinto. Eso me da mucho gusto. Y a mí la verdad sí me emociona escuchar la canción con la que conocí a Straightener, con una búsqueda muy, muy, muy especial en YouTube, buscando grupos que sonaran similares a los Triceratops, que también vamos a tener a continuación. En Last FM las similaridades los parecidos de Asian Coffee Generation me apuntaban a ellos, ¿no? Que también los encontré buscando información de Tsunami Mugen Fest. Y uno de los videos recomendados, después de haber visto varios de Triceratops por aquellos tiempos, era precisamente el video de Discography de esta banda maravillosa, Straightener. Y no me arrepiento de haberlos conocido. No me arrepiento, pues ahora sí, de ser su seguidor, de tenerlos muy, muy presentes. Y por supuesto, parte de este Olimpo muy especial de grupos e intérpretes de escala alternativa. Los que nosotros tenemos en un pedestal, y de una u otra manera, afortunadamente, no se nos han caído. Eso es lo que vamos a estar a continuación. Antes leo comentarios. Dice Sebastián, me suena Kaiser Chiefs, Cascade, Kasabian y My Chemical Brothers. Ya andaba yo recordando la progenitora de Sebas, porque leí mal y pensé que había dicho My Chemical Romance. No, cállate los ojos. My Chemical Brothers, uno de los grupos, me parece, junto con Prodigy, Polo 440, no me acuerdo qué otro grupo, así muy muy parecidos a Daft Punk, que también tuvieron a cierto punto su auge a finales de los 90. Kasabian, pues una banda de indie rock excelente. No sé exactamente cuándo cambiaron por ahí un sonido. Los primeros dos discos me acuerdo que estaban buenos, ya después no me gustaron. Kaiser, me parece que te referías a Kaiser Chiefs, porque no estoy muy seguro de esa segunda parte del nombre que escribiste. Y no me desagradan, pero no los he escuchado mucho. Kaiser Chiefs son los que hacen la de Ruby, ¿no? Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, para, para. Creo, ¿no? Creo. No estoy seguro. Pues que sí había varias bandas del estilo que escuchaba en mis finales de universidad. También, bueno, seguimos con la racha esta muy especial de tweets que han llegado a atención de algunos músicos, artistas pues, famosos. En este caso y de nueva ocasión, el baterista de Jisoo, Shin Kokawa, le da por ahí un me gusta al tema que pusimos, Riku Kai Nisora, un arreglo de Kingdom Hearts la semana pasada. Vamos a continuar con la música de Disney tan pronto como me calle y pues, pasemos a esto que es otro estreno. Y no es un estreno cualquiera. Esto es Strengthener con su nuevo sencillo, Siglas. Continuar con el mal viaje después de Avengers en Sci-Fi con esta maravilla muy bailable, muy electrónica para mover el bote. Esta joyita discografía en un remix disco conmemorativo por una década que lleva el tema de existencia. El artista es Straightener. Este es un lado B de su sencillo más reciente, Siglas. Y esto es Escala Alternativa. Empezamos después, ahora sí, ya de un bloque algo extenso de estrenos. Nuevo de Cumiri, nuevo de Avengers, nuevo de Straightener, una de nuestras bandas pues más queridas aquí en este programa. Ahora nos vamos con este bloque pues especialón para toda la gente que está aquí con nosotros y que vamos a escuchar. A ponerle cierto énfasis a todas esas muy talentosas y agradables voces femeninas. Esto es una edición más del bloque Chicas al Poder. Y vamos a tener tres temitas me parece que están de lujo los tres. Uno de ellos, pues... bueno, hago... es un bonus track porque no es precisamente cantado 100% por una voz femenina. Pero... Es una canción a dúo, hombre y mujer. Quienes habrán escuchado el programa de la semana pasada se acordarán de esta chica que yo mencioné, May J, que es hoy por hoy me parece la voz oficial de Disney en Japón en términos de cantantes. No solo porque ha estado en compilados y porque grabó un disco ella en su totalidad con pues, versiones, temas en versiones japonés e inglés. Bueno, ella también es una cantante exitosa de rhythm and blues, de pop, con una vocecita pues muy muy dulce, y la vamos a tener aquí. Eso por supuesto, la vamos a tener... ¿saben qué? Ching su madre, de una vez. Sí. Nos quitamos de broncas, nos quitamos de problemas. Y pues sí, de una vez lo ponemos a continuación. Con esta música pues vamos a iniciar el bloque. Y además es una canción que me emociona mucho escuchar porque... pues es una rolita que yo me he encargado de promocionar en el programa como dedicatorias para parejas, como canciones así presentes para para alegrar el mundo. Pues un temita muy especial para los enamorados que ya en sus primeros años, en su primer año y medio casi de que llevaba el programa de Ska Alternativa al aire, estoy hablando por allá de 2012 hasta mediados de 2013, la llegamos a convertir en un clásico porque del programa, por supuesto, porque a la gente le gustaba, la gente la conocía, la gente la pedía. Eso pues por supuesto, compartir gustos que le guste a la gente, que esté de acuerdo, pues a uno como locutor pues le emociona mucho. Vamos a empezar entonces un bloque, chicas, al poder con nuestra bonus track desde el principio, pues y porque aquí no hay floor manager por ahorita y no hay script que seguir. Esto es Starting Loving Triceratops con May J. Con esto iniciamos, chicas al poder. Estamos en Escala Alternativa. カフェの絵も輝いて見えるんだよ今日から見る景色の中に君がいるのさ esto es música de Disney. Ryoko Shiraishi con Puedes Volar, tema de Peter Pan, en un estilo muy especial para todos nosotros. Esto que vamos a escuchar a continuación es la melodiosa voz de la vocalista de Superfly con su tema Beep en vivo. comprar a desayunar, comer y cenar cereal porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Y regresamos después de este bloque, chicas, al poder, con un poquito de trampa como excusa para poner algunos de nuestros clásicos, pero bueno, espero que nadie se haya quejado. Triceratops con Mei J y esto que se llamaba Starting Loving. Después pusimos a Ryoko Shiraishi con Volarás, Volarás, Volarás. Tema de Peter Pan, un cover hecho muy a su estilo, un rock pues más juvenil. Y después Superfly con Beep. Esta voz muy potente, voz soul, en un arreglo rock blues. Fantástico, fantástico lo que nos traen ahí los señores de Superfly con nosotros. A Seba Estalero parece que le gustó la canción. Eso me da gusto. Y bueno, nos vamos al bloque Disney, al bloque pues lleno de magia, lleno de luz, shalari shalala. Vamos a tener un invitado, pues me parece especial, ya es bastante frecuente, pero me parece magnífico seguirlos escuchando. Los Nightmare van a interpretar una pieza instrumental, algo cortita, pero muy muy buena, de esto que es El Aprendiz de Brujo, de la película Fantasía. No, no es Fantasía, señores. Bueno, en español sí se pronuncia Fantasía, en inglés se pronuncia Fantasia. Ahora sí que... Saben a qué me estoy refiriendo. Vamos a tener por ahí también algo de El Rey León interpretado muy al estilo de hawaiano de Lilo y Stitch. Que esto está muy muy bien. Pero si es en inglés hablando español, bájale a tu mame. Oh, chinga. Es la maldición de saber dos idiomas, en serio. A mí no me culpe. Hicieron un álbum precisamente, pues intérpretes japoneses al estilo polinesio hawaiano, que se llama Eko Momai, el disco. Además, pues por ahí de una dos rolitas de Lilo y Stitch, pues conjuntan más de clásicos de Disney. Y entre ellas, pues vamos a tener algo del Rey León, con un estilo muy particular. Antes de eso, vamos a tener a QNDB. Una chica con un arreglo bastante electropop. Con mucho electropop, que es con un tema de La Sirenita que se llama Parte de Él. Nos vamos a ir oyendo conforme se vayan pasando. Pero por ahora, pues vamos a empezar con lo fuerte, vamos a empezar con el poder, con lo pesado. Esto es Nightmare, sí, eso es Nightmare, con El Aprendiz de Brujo, de Fantasía. We'll be right back. continuamos con esto de Q Indie B, que se llama Part of Your World, parte de él, un tema de La Sirenita. Al ritmo de Lilo y Stitch. Kawaii Hae con Can You Feel the Love Tonight? Esta noche es para amar. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment. Enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer. Outdoors. time with you. Nos faltaba para que el arreglo fuera perfecto ponerle la línea, las últimas líneas de Timón y Pumba. Feliz final escrito está, qué grave situación, su libertad pasó a la historia, domado está el león. Ay, güey. Qué chingones son esos personajes, me cae. Y para los que se tuvieron que fumar estos 30-45 segundos de su servidor cantando, digo, por algo estoy aquí atrás de un micrófono diciendo estupideces y no atrás de un micrófono ganando dinero en giras por todo el mundo, ¿verdad? Simplemente no es lo mío. Pero ya les toca escuchar sus pedidos, ¿sabes? Que ya les toca escuchar algo que sí quieran. Y vamos para allá. Vamos para allá justamente. No sin antes mandarle un saludo enorme, enorme, grandísimo a mi estimadísima Jen Mergel, que llegó por allá de las 8:12, hace 10 minutos. Saludos, espero no llegar muy tarde. Bueno, me parece que tú ya escuchaste, llegaste pues justo a la hora en la que estábamos poniendo las rolas disneyceras. Ojalá te hayan gustado pues lo que pusimos para ti en este bloque. Va a haber más, ¿eh? Va a haber más. Porque todavía tenemos muchas, muchas excusas para ponerlas. Y es que, pues chinga, o sea, está bien, ¿no? Está bien que se... está bien que se... Que se harten, pues, como que de escuchar la misma rola en muchos lugares y a lo mejor con el mismo estilo, ¿verdad? Pero aquí, en escala alternativa, es... otro pedo. Agarramos personas que muy buenos arreglos, los pasamos, los compartimos para ustedes. Porque pues chingada madre, con un catálogo tan extenso de canciones, con un catálogo tan extenso de géneros, de sonidos, de voces, ¿por qué siempre podemos escuchar lo mismo, no? Por dicha razón, pues el mes temático, el mayo mágico, el mayo de Disney continúa por dos fines de semana consecutivos y los que faltan, que son por ahí otros tres de este mes de mayo. Al Toquille le gustó el tema de la sirenita. A Sebas dice que le gusta más la versión del Elton John que esta así toda hawaiana. Ash, Sebas, Ash. Alfonso Ávila dice, se queda ese toma, ya casi vamos por platino. No sé exactamente a lo que te refieres. Pero también un saludo a él que está sintonizando. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice Anila, la floor manager? ¡Oh! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! No, tú dime. Dígame usted qué pasa, qué le acongoja, señorita. Yo con mucho gusto le respondo, ¿no? Por supuesto, no sin antes enviarle, pues como siempre, ¿no? Un saludo, un abrazote y un besotote a nuestra floor manager Annie. Te amo, te adoro. Y pues qué bueno, que sigues aquí con nosotros. Dice Jen, la canción de Nightmare estuvo buenísima. Uy, amiga, agárrate porque vamos a escuchar más Nightmare al rato. Es correcto, así es. Hay más Nightmare. Hicieron por ahí otro cover de otra rola de Disney que tengo por aquí. Que tiene... Bueno, convenientemente nos muestra su versatilidad tras los instrumentos. No solo se dedican así como que a lo duro, a lo pesado, a lo estridente. Tienen muy buen sentido del ritmo, lo vamos a escuchar más al rato. Pero primero nos vamos con los pedidos. Y esto es de Sebas Talero. One Republic con Secrets, de la película precisamente El Aprendiz de Brujo. Vamos allá y regresamos con más música que programaron nuestros radioescuchas para nosotros en esta tarde de domingo. Something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stain red. From all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that'll light those ears. Sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing how we got this far. It

¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... En fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Ceru. Todos los jueves a las 15 horas de México. Y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Pendejo, me quedé sin fondo. Sí, mucho que no me pasaba. Regresamos al CIA después de los pedidos. Y es que Seba Talero me hizo una pregunta bastante, bastante interesante. Estamos en época de confirmaciones de artistas para festivales. La pregunta sería si tuvieras los recursos para crear un festival con bandas de J-pop, J-rock y Anisong. ¿Quiénes serían los cabezas de cartel? ¿Seis o cinco artistas? ¿Y cuál sería el nombre de este festival? El postdata es Radio Startup. Y es parte de los cabezas de cartel. Yo digo, no, ni madres, mi festival, mis bandas y Braidio no está. Estaba pensando, pues, precisamente en cómo responderle al buen Sebas. Y creo que lo tengo. Tres rockeros, tres poperos, Tricot, Straightener, Bump of Chicken. Mientras que del otro lado tenemos Duas Infinity, la señorita Lady, nuestra... pues ahora sí que nuestra reina Bonnie Pink. Y los rock blues poperos Triceratops. El nombre tentativo, pues así como un Black and White J-Music Fest. Porque, bueno... tratar de... mezclar, pues, ahora sí que los dos lo mejor o una selección muy única de los dos géneros, ¿no? Miren, tenemos Matt Rock, tenemos es que estos güeyes son tan versátiles, tenemos Matt Rock con Tricot, tenemos Post Rock, Indie Rock, Punk Rock con Straightener y tenemos un rock alternativo con Bump of Chicken. Mientras que del otro lado tenemos un blues, jazz, pop, folk con Duas Infinity. Tenemos de igual manera un pop, rhythm and blues, soul, jazz, funk, disco. No sé qué otro pinche género se me faltó. Con la reina Bonnie Pink. Y tenemos por ahí rock, pop, blues, bluegrass, por ahí incluso algo de country, un space rock, cortesía de Triceratops. A lo mejor sí está más cargadito del lado del rock, ¿no? Pero es pues una diferencia entre un rock de Straightener a un rock de Triceratops, porque uno es más digerible que el otro. Espero haberte contestado tu pregunta, mi estimado Sebastián. Están hablando de también de Queen. Don't Stop Me Now, lo que escuchamos, la favorita de Sebas. George dice que la que le gusta es Bohemian Rhapsody. Yo no sé, yo... Mi favorita es... mi favorita... Stone Cold Crazy, yo creo. Ah, es que esa pinche guitarra... Uf. Uf. Buenísima del señor Brian May. También me gusta que A Kind of Magic, Radio Gaga. Sus dos discos, A Night at the Opera y A Day at the Races, son espectaculares. Yo creo que mis canciones favoritas de esa agrupación vienen de ahí, de esos dos materiales. Y bueno, otro bloque de Disney, no, güey. Otro bloque yacero, no, güey. Entonces, ¿qué chingados vamos a hacer a continuación? Dos en uno. No tienen ni idea del desmadre en el que nos vamos a ver. Necesito el efecto de sonido de los chavitos. De esto se va a descontrolar. Porque precisamente a continuación vamos a tener un bloque yacero con ciertas, pues, ciertas referencias, ciertos dejos a nuestro programa, pues digamos, pues sí, con nuestro programa primo hermano J.J. Han con Tsubiye y Harakun, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por la número 1, la más chingona de todo el mundo. Radio, el, radio, nada más. Vamos a tener a continuación algo de estos, este grupo de K-pop electrónica clásico y Project, para mi compañera Mayu, que a lo mejor está escuchando, no sé. Vamos a tenerlos con una rendición muy especial del tema de La Bella y la Bestia. Este es el bloque yacero en escala alternativa. Paren esa oreja, chicos, que ya regresamos. As it can be. Esto es más Nightmare, señores, más Nightmare con un amigo fiel, tema de Aladdin. Vamos con una rendición más clásica, más tradicional. Takeshi Nakatsuka con Once Upon a Dream. Eres tú el príncipe azul de La Bella Durmiente. Radio Anime Nexus. Y bueno, así es como terminamos, chicos, el programa del día de hoy con un nuevo bloquecito yacero, todo al estilo Disney, esperando, por supuesto, les haya gustado los arreglos y los covers que trajimos para todos ustedes. Yo, güey, me retiro por el día de hoy, no sin antes recordarles que el próximo 15, domingo 15 de mayo, quincena, cabrón, quincena, Dios santo. Ah, entonces ya era hora. Sí, ese domingo está ahora sí que marcado con estrellita y círculo rojo. Porque bueno, pues no se hace así como que mucha falta, ¿no? Ese día yo voy a estar de regreso con ustedes con mucha más música, muchos más, no sé, estrenos, más bloques y, por supuesto, con más música de Disney para todos ustedes. En este estilo de arreglos tan particulares que les hemos estado trayendo a todos ustedes. Yo les quiero dar un agradecimiento muy grande a todos los que nos estuvieron escuchando. A nuestra floor manager Annie, que sí se dedicó a oírnos, y pues le mando un saludote, un abrazote, un besote. Ahorita voy a dárselos en persona. Y por supuesto también a todos los que estuvieron con nosotros. A Mayu, al Tokiji, a Gerson, a José Ulises, al Sensei Inuyasha, a Alfonso Ávila, que se refería a esa toma. Cuando yo estaba cantando, pues sí, yo creo que sí. Digo, los podcasts no los subo editados. Debería hacerlo por ética profesional, pero la verdad, ¿a qué hueva? De por sí, con todo y todo, a veces me salgo, me voy de los tiempos. Entonces, pues, uno que puede hacer, ¿no? Muchas gracias a Haru, que también estaba escuchando. Muchas gracias a Jen, que movió el bote bien padre con las rolas de Nightmare. Muchas gracias a Jordi, gracias a Sebas, gracias a Ariana Hernández, gracias a Víctor Yugo Aburame, gracias a Lisbeth Estefanía Sotelo, gracias a DDMX, que no sé si se quedó a escuchar o no, pero por supuesto que él nunca falta. ¿Qué más? Bueno, gracias en total. Gracias infinitas a todos los que estuvieron con nosotros. Váyanse a dormir temprano para que no amanezcan de malas, no despierten tarde y puedan ir de manera completamente tranquila a sus trabajos o a su escuela y pasen un buen lunes, que eso les signifique un todavía mejor inicio de semana. Recuerden, el lunes no es un día bueno o malo, todo es cuestión de actitud. Se quedan con las muy capaces y carismáticas manos de mi compañera Rinx y su programa Full Insomnio. Un saludote a ella si está escuchando, también a Cosmos. Y vaya. Sin más que decir, continúen en sintonía de la mejor, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus, y nada más. Que tenemos todavía un poquito más de cuerda, un poquito más de material para todos ustedes en este domingo 8 de mayo. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Cuídense mucho. Esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Chao.